Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, mis amigos y mis hermanos que nos escuchan en todo el planeta. Bienvenido a la programación de hoy. Estamos súper contentos, como siempre, de estar con ustedes. Una enorme bendición tener la oportunidad de llegar hasta donde usted se encuentra con la palabra del Señor, entregando cada día conocimiento, sabiduría de lo alto y también contestando las preguntas e interrogantes que sobre el Señor, la vida, el diario vivir, pues usted tenga. Somos Diálogo Pastoral. Les recordamos que Centro Evangélico Cristiano es la iglesia que hace posible esta transmisión. Usted puede venir y visitarnos en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Usted puede venir. Tenemos servicio los días viernes, este viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Le recordamos también que usted puede llamarnos y participar del programa llamándonos al 713-991-5760. 713-991-5760. Usted puede llamarnos y hacer su pregunta, participar del programa y nosotros con mucho gusto, si podemos, si tenemos la oportunidad, si es pregunta que se pueda contestar en el aire, nosotros la contestamos. Así que 713-991-5760. Bueno, ya comienzan las llamadas y ahora me pusieron en una disyuntiva, se están llenando las líneas. Voy a contestar esta llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga. No pensé que me fuera a atender tan pronto, pastor. Oh, ok. Dios le bendiga, hermana. Dios lo bendiga. Una pregunta. Donde dice en Apocalipsis, cuando habla de la Nueva Jerusalén, que va a descender del cielo, ¿viene sola o viene la iglesia adentro de...? Acuérdese que la Nueva Jerusalén prácticamente va a ser la capital de la Tierra Nueva. Y hay algo que muchas veces la gente confunde. Hay cierta ocasión donde en Apocalipsis se le llama Nueva Jerusalén a la esposa del Cordero, a la iglesia. Ajá. En una ocasión se le llama. Y muchas veces la gente cuando lee esto lo confunde con la ciudad capital de la Tierra Nueva. Ajá. Pero cuando se habla de la iglesia ataviada como esposa para su marido, la Jerusalén Celestial, y esto es una forma simbólica de hablar de la iglesia, que es diferente a la Nueva Jerusalén física, que es la ciudad de oro, la ciudad con muros de piedras preciosas que descenderá del cielo y será la capital de la Tierra Nueva. Ajá. ¿Se da cuenta? Ahora, y varias veces yo he dicho, la iglesia, hermana, ajá, la iglesia sencillamente estará en el cielo. Y he dicho varias veces que la Tierra Nueva es lugar, con su capital, la Nueva Jerusalén, para Israel, por la promesa del pacto abrahámico y el pacto davídico que, ajá, Dios hizo con David y Abraham. Y la iglesia realmente va a estar en el cielo. Entonces la iglesia estará con Jesucristo durante el milenio, pero ya después del milenio la iglesia estará en el cielo con el Señor. Y donde quiera que Jesús esté, allí estará la iglesia. Okay. Entonces, cuando se refiere ahí a la Nueva Jerusalén, se está refiriendo a la novia. La Nueva Jerusalén, vuelvo y le repito, se refiere a la capital, a una ciudad hecha por Dios, que es la capital de la Nueva Jerusalén, no necesariamente es la iglesia. Hay ocasión donde se hace alusión, ya repito, a la iglesia y se le llama la Jerusalén de Dios, la Nueva Jerusalén, ataviada como esposa para su marido, en cierta ocasión. Pero hay una diferencia allí, ¿ok? Ok, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Señor, me lo bendiga. Estoy hablando porque yo tengo una duda, porque en la Biblia no está hablando de que en el cielo se nos va a repartir coronas y eso. Yo quiero saber si en el cielo va a haber como clases sociales. No, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de clases sociales, obviamente no habrá clases sociales como nosotros la distinguimos en la tierra. Ah. Pero, oiga bien. Pero sí la Biblia dice que va a haber una diferencia entre la gente, en el sentido, oiga bien, si usted estudia el libro de Apocalipsis, sí. Dice la palabra del Señor que compra de mí, le dijo a la iglesia de la Odisea, compra de mí vestiduras, compra de mí oro fino, colirio para tus ojos, dice, para que en aquel día no se descubra tu desnudez. Y en otra parte dice que la vestidura de los santos, la vestidura de la iglesia son las obras justas de los santos. Lo que quiere decir allí es que no todo el mundo tendrá la misma gloria. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, dice que los que enseñan la justicia, los que enseñan la palabra, resplandecerán como luminarias. En otras palabras, no todo el mundo va a resplandecer igual en el cielo. Todos nosotros en Cristo somos salvos. Pero no todo el mundo va a brillar igual. El brillo que cada quien va a tener será dependiendo de la recompensa, por la recompensa de lo que haya hecho en el camino del Señor. Entonces en ese aspecto hay grados. Okay, porque como también dice que no, Dios no hace excepción de personas. Bueno, no hace excepción de personas con nadie, pero obviamente si una persona ha trabajado más en el reino, no se le va a dar el mismo precio. Bueno, gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga, no tendrá el mismo salario. Incluso cuando la Biblia dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hemos hablado varias veces, y muchos teólogos están de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Se habla de un tribunal de recompensa, donde será recompensado. E incluso en el libro de Apocalipsis dice que a cada quien se le dará un pago conforme a sus obras. 713-991-5760. Bueno. No me lo había propuesto, pero ustedes comenzaron llamando bien temprano, así que abrimos la línea ya, 713-991-5760, llámenos y haga su pregunta. Esto es Diálogo Pastoral. Muy bien, tenemos más llamada por aquí, vámonos a esta línea, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Le quería hacer una pregunta médica. ¿Está bien? Dije adelante. Oh, ok, sorry. Mi pregunta es, ¿qué es la causa del trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, aquí... trastorno obsesivo. Es un problema mental, vamos. y lo dejamos de ese largo, ¿ok? Ok. Dios me lo bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, reverendo. Mira, yo no solamente quería... preguntarle, y si lo oigo por la radio, su opinión sobre los que se hacen llamar obispos o profetas. Bueno, la palabra obispo son dos cosas diferentes. Lo oigo por la radio, siervo. Obispos, profetas y todo eso que anda por ahí. Bueno. Es okay, me escucha por la radio. Muy bien. Síganos llamando mientras tanto. 713-991-5760. Muy bien, la pregunta fue, ¿qué pasó con la palabra obispo? La palabra obispo, oiga bien, y esto es importante entenderlo, la palabra obispo viene del griego episcopo, y es una palabra bíblica. En otras palabras, ¿existen obispos en el día de hoy? Sí existen, porque es una palabra bíblica. Y la palabra episcopo del griego, lo que nos habla es alguien que supervisa. La palabra obispo, si nosotros la traducimos, viene de epi y scopo. Scopo es lente. Es cuando, por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado la palabra telescopio. Tele significa, nos habla de algo para mirar a lo lejos. Scopo nos habla de un lente. Microscopio es una palabra griega, donde micro nos habla de algo muy pequeño. Scopio nos habla de mirar, lentes para mirar cosas pequeñas. Asimismo, episcopo, scopo, nos habla de mirar, observar. Y epi nos habla sobre en el griego. En otra palabra, la palabra obispo significa alguien que sobre observa, alguien que sobre vigila, alguien que supervisa. Supervisor, entonces, es la traducción correcta al español de la palabra obispo. Entonces, si hay un pastor que supervisa a otros pastores, esta persona, aunque se le llame o no se le llame, esta persona es un obispo, bíblicamente hablando. Creo que está contestada la pregunta. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, varón. Adelante. Tengo una pregunta referentemente sobre el bautismo en las iglesias. Que no quiero hablar de, sabía que no quiero hablar de bautismo yo. ¿Mande? Sabía que no quiero hablar de bautismo. ¿Usted no quiere hablar de bautismo? No, señor, ¿ok? Dios me lo bendiga muchísimo. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, oiga, una pregunta referente a Corintios, 1 Corintios 7:16. Ajá. Donde dice, porque qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás algo a tu marido o viceversa. Uh-huh. Pero se está refiriendo a que en la tierra o en... No. Cuando allí nos habla, dice que el marido se santifica en la mujer, dice el versículo, y la mujer en el marido. ¿Sí? Hay gente que malinterpretan ese versículo pensando que un marido impío o una mujer impía por estar casado con un cristiano, piensan algunos, ya eso automáticamente le asegura la salvación. Es una mala interpretación con la gente que piensa eso. Obviamente, cuando dos personas se casan, se unen en matrimonio, estas dos personas comparten su vida, los dos dejan de ser dos para ser uno solo, en el sentido místico que estamos hablando, son una sola carne. Y obviamente la mujer o el marido creyente tiene influencia, hay alguna influencia espiritual allí por el hecho de ser esposo. Y a eso que se está refiriendo el Señor, o Pablo, en la carta de Corintios, se está refiriendo, cuando habla de eso, se está refiriendo a la influencia santa que un creyente cristiano puede tener en el otro, dando a entender que no sea la persona muy rápida a sencillamente a divorciar a la otra persona porque ya se hizo creyente. Eso no se debe hacer. Dios le bendiga. ¿No? Dios le guarde a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, con el pastor de León, ¿verdad? Está en el aire, adelante. Y una pregunta, pastor, con referente a un personaje llamado Sabelio. Uh-huh. En la época del 300, la verdad tengo un poco de duda por aquí. Yo no me voy a meter en el sabelismo porque vamos a terminar con los solos Jesús. Así que dejémoslo de ese largo, ¿quiere? Gracias, pastor. Dios le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, yo tengo 2 años de haber aceptado a Jesucristo, pero tengo un problema cuando yo trato de hablarle a las personas de Jesucristo. Me dicen, ¿sabes mucho de Biblia? Y yo les digo, estoy en el camino de Dios. Dice, acuérdate que el diablo también sabe la Biblia. Y ahí a veces ya no sé. ¿Que le dijo que acuérdate que el diablo qué? También se sabe la Biblia. Claro que se la sabe. Se la sabe, pero no la aplica o no la puede aplicar. Pero sabemos que el diablo se la sabe porque si usted estudia, por ejemplo, la tentación de Jesús en el desierto, el diablo utilizó varios versículos bíblicos para atacar a Jesús. Uno de ellos fue el Salmo 91, también el libro de Deuteronomio. Y el Señor, en otra palabra, una Biblia mal aplicada, versículos bíblicos mal aplicados, fuera del propósito por el cual fueron dados, estos versículos pueden desviar a una persona. ¿Se da cuenta? Cuando el diablo le dijo a Jesús, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece sobre piedra, le estaba diciendo una promesa del Salmo 91, pero se la estaba aplicando mal, porque se lo estaba aplicando para que desobedeciera a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Ok, muy bien, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Que Dios le bendiga, hermano. Adelante. Nada más tengo una pregunta, estoy así como medio confundido. Me gustaría saber si la iglesia, cuando venga Jesucristo, va a estar junta con el pueblo judío. Cuando venga el Señor, bueno, acuérdese que hay un milenio en la tierra. Hay 1000 años en la tierra después de la gran tribulación, y obviamente en el milenio estará la iglesia con Jesucristo y toda la gente salvada en la gran tribulación aquí en la tierra, gente que no se murieron en la gran tribulación, van a estar aquí en la tierra. Después del juicio final es donde viene la separación. La tierra se destruye, el universo pasa y viene universo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. Y ya hemos dicho, la tierra nueva es para Israel por la promesa abrahámica. Ajá. ¿Ok? Y hay una separación, obviamente. Hay una separación. A la iglesia se le ha prometido cielo, no tierra. Ok, okay. Eso es lo que yo quería saber, de que la iglesia va a estar en el cielo con Cristo. Con Jesucristo. ¿Verdad? Y David, es lo que se ha interpretado, David va a ser regente en la tierra. Acuérdense que Dios en el reino, en el pacto davídico, le prometió un reino para siempre. Y aquí es a David, y aquí es donde los teólogos a veces no se ponen de acuerdo. Hay algunos teólogos que dicen que, bueno, el rey descendiente de David será para siempre Jesucristo, y habla entonces y ponen a Jesucristo gobernando la tierra nueva. Algunos teólogos, otros teólogos afirman y dicen que no, que David va a ser el regente de la tierra nueva y Jesucristo entonces su lugar a la derecha del Padre en el trono de gloria para siempre. ¿Ok? Ok, muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted, mi hermano. Hermano, tengo dos preguntas. Y la primera es, en el libro de Juan 8:56 dice el Señor Jesús, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, hablando con los judíos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces mi pregunta es, ¿esto se dio cuando se presentaron los tres ángeles? Bueno, no fueron tres ángeles que se presentaron. Acuérdese que no fueron tres ángeles que se presentaron como ángeles. Habían dos ángeles y uno de ellos era Jesucristo. ¿Y esto se dio ese día? ¿O bueno, la Biblia no nos dice cuándo se dio eso. Obviamente es una especulación. Podríamos especular quizás que se estaba refiriendo a eso que usted dice, o quizás alguna otra experiencia, nosotros no sabemos. ¿O porque Abraham vio en el seno el cumplimiento de los tiempos? Mi punto, vuelvo y le repito, todo lo que con respecto a esto usted y yo digamos es una especulación nuestra, porque la Biblia no describe, dice, este es el hecho con el cual se comprueba que Abraham vio los días de Jesucristo. No sabemos, de acuerdo. Abraham sí tuvo ciertos conocimientos por el hecho de que nosotros observamos que dice la Biblia en el libro de Hebreos que teniendo la promesa de la tierra prometida, Israel, la de Canaán, dice que él tenía su esperanza en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Había un conocimiento que Abraham tenía de lo porvenir, que allí nos muestra que era profundo, y nosotros no sabemos qué era. Así que cualquier cosa que digamos, vamos a especular. Pero tomamos por lo que vale la palabra de Jesucristo. Jesús lo dijo, yo lo creo. Amén, hermano. Y cuando David dijo en el Salmo, dijo el Señor a mi Señor, ¿fue que él vio o pudo ver la Trinidad? Dijo el Señor a mí, bueno, ahí ese Salmo nos habla de la Trinidad, porque allí nos dice, si usted lo mira en el idioma hebreo, dice, Naun Yehojabajá lo Hadonai. Dijo Jehová a mi Señor, y en otras versiones dice lo Hashem, dice, Naun Yehojabajá lo Yehojabajá, y algunos lo leen lo Hadonai o lo Hashem. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate en mi diestra y estás refiriéndose a la Trinidad, obviamente. Gloria a Dios, hermano. Okay. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Dios le guarde. Ahí no había nadie. Muy bien, las líneas están abiertas. Una llamadita más. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Aló? Adelante. Sí, pastor. Adelante, le oigo. Tengo una pregunta porque estoy confundido. Yo estoy en la Iglesia Católica, pero usted ayer dijo que la hostia era como un falso Cristo. Pues sí, un pseudo Cristos, y le dije por qué razón. Sencillamente lo que pasa, mi querido amigo, es que en la Iglesia Romana han tomado un versículo bíblico. Cuando Jesús en la última cena dijo, esto es mi cuerpo, bueno, bájale al radio, si no, no podemos hablar. Sí. Okay. Sí. Cuando el Señor dijo en la última cena, esto es mi cuerpo, y luego el vino, el fruto de la vid, dijo, esto es mi sangre, la Iglesia Romana, y hay algunas iglesias protestantes también, lo han tomado esto literalmente, y es lo que se llama la doctrina o la teoría de la transubstanciación. La Iglesia Romana dice que el pan se vuelve Cristo y el vino se vuelve sangre, y obviamente Jesús, cuando dijo esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, dijo, hagan esto cuantas veces lo hagan en memoria de mí. Nosotros miramos la comunión como un recordatorio de la muerte y resurrección de Jesucristo. La Iglesia Católica mira la hostia y la Eucaristía, como ellos le llaman, como matar de nuevo a Jesucristo cada domingo. En otras palabras, en la misa, la Iglesia Católica mata a Cristo todos los domingos, según ellos. Y la Biblia dice que Cristo murió una sola vez. Entonces quiere decir que en la hostia no se encuentra Cristo. Exactamente, no, mire usted esto, es importante, oiga lo que le voy a decir ahora. La palabra que ellos utilizan para la Santa Cena, ellos utilizan la palabra Eucaristía. La palabra Eucaristía es una palabra griega donde caris significa gracia en español, y eucaris o eucaristía significa transfusión de gracia. La Iglesia Católica cree que usted tomando la comunión, prácticamente con ello usted tiene la gracia salvadora. Por eso, cuando la Iglesia Católica le quita a la gente la comunión, prácticamente, según ellos, lo están excomunicando, prácticamente la gente, según ellos, se pierde. Por eso en la Iglesia Católica la gente constantemente tiene que estar tomando la Eucaristía, supuestamente para mantener la gracia. Nosotros, la Eucaristía nuestra, nosotros recibimos a Cristo el día que por fe nos convertimos, lo recibimos. Ese fue el día que tomamos la Eucaristía, la infusión de gracia, no por el pan, sino por recibir al Cristo vivo. Y ese Cristo vivo estará con nosotros para siempre. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre la doctrina católica y la doctrina bíblica. ¿Se da cuenta? Me doy cuenta. Y mi pregunta en sí es, okay, entonces si no está Cristo en la Iglesia Católica, entonces el Espíritu Santo nunca está ahí. El Espíritu Santo no puede estar donde se esté negando la palabra, donde haya mentira. Ese es el punto. El Espíritu Santo habla verdad. Y la Biblia es la verdad porque fue traída por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no puede estar en un lugar donde no se esté diciendo la verdad. Entonces, estamos en una doctrina mal. Están en una doctrina mal, exactamente. Mire, comience a estudiar la Biblia. Ajá. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13, usted va a mirar cuándo ocurre la verdadera Eucaristía. En Efesios 1.13 dice, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Wow. Cuando usted cree, por eso la salvación es por fe, no por obra, no por cosas que yo haga. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios lo bendiga. Dios me lo bendiga muchísimo a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Hace dos días usted habló de unas personas que querían todo al instante. ¿Cómo les llamó usted a esas personas? Gratificación inmediata, le llamé yo a esa persona. Gratificación inmediata. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Está en el aire ya. Hermano de León, yo estoy un poco confundido. Yo soy católico, fíjese. Ok. Y estaba escuchando de los jesuitas, que es verdad que ellos fueron llamados para exterminar a todos los herejes. Mire usted, vamos a ir un poco a la historia. El jesuismo vino primero lo que se llamó la reforma protestante, con Lutero, el luteranismo, Calvino y otros reformadores. Y antes de ello vino un sacerdote llamado Juan Hus, que lo quemaron en la hoguera. Entonces, después de la reforma protestante, usted sabe que los estados católicos trataron de hacer guerra contra los estados protestantes y hubo serios problemas. Ahora la iglesia católica dijo, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a poder parar este movimiento de esta manera. Entonces hubo un señor llamado Ignacio de Loyola y Ignacio de Loyola fundó lo que se llamó la Compañía de Jesús. Entonces, el jesuismo es la fundación de la Compañía de Jesús y lanzaron entonces ellos lo que se llamó la Contrarreforma. Primero vino la Reforma Protestante y luego la Contrarreforma con Ignacio de Loyola. Entonces, junto con todo esto, hubo unos reglamentos. Este es el origen del jesuismo. Hubo un reglamento, unas prácticas que los jesuitas de Loyola hacían. Esto fue avalado por el Papa de entonces. Y luego de esto, nosotros miramos que además de esto comenzó lo que se llamó la Inquisición, que fue una de las armas principales de la Iglesia Católica para destruir la Reforma Protestante, la Inquisición, entre comillas los herejes. Pero los grandes inquisidores fueron los dominicos, realmente, la Sociedad de Santo Domingo, fueron los más prominentes perseguidores. El jesuismo en aquel tiempo prácticamente fue un movimiento más bien... Hubo violencia, obviamente, pero fue un movimiento más bien intelectual para tratar de conquistar y refutar la reforma. El movimiento de la persecución más fuerte vino de los dominicos, ¿ok? Usted me está diciendo entonces que ellos por la fuerza tenían que imponer lo que creían. Pues claro, si usted denota, si usted estudia la historia, el arzobispo de Sor Quemada, por ejemplo, fue uno de los asesinos más grandes en lo que se llamó el Tribunal Inquisitorio de México por los años 1500. Y la Inquisición también que hubo en Portugal, Inquisición que hubo en España, donde a judíos y a protestantes... Le voy a decir, en el castillo de San Isidro, en España, estuvo quien se llamó el primer traductor de la Biblia al español, que fue Casiodoro de Reina. Que fue el que nos dio la Biblia en español que nosotros tenemos, que la tradujo de la Vulgata Latina de Jerónimo y la tradujo del texto Receptus griego. Y los monjes del castillo de San Isidro, cuando ellos aceptaron la Biblia, prácticamente los querían matar. Y a Casiodoro de Reina tuvo que refugiarse en Ginebra, junto con Calvino, porque la Iglesia Católica y el rey Felipe II de España querían matarlo. Y luego tuvo que huir a Inglaterra. En otras palabras, hubo persecución genuina, a la gente los mataban por el hecho de negar la doctrina de la fe católica. Bueno, what? ¿Usted está diciendo que no es así? Yo lo reto a que usted estudie. Obviamente usted es una persona que no ha estudiado. No sabe lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Así que usted no puede decir que no es cierto si no tiene base genuinas y reales para refutarlo. Por lo tanto, o lo acepta o lo estudia y se da cuenta por usted mismo. Dios lo bendiga. ¿Se dan cuenta? Ese de esta persona nos habla de ignorancia. Ignora y sencillamente no cree los datos genuinos que se le están dando. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermana de León, Dios le bendiga. Adelante. Y nada más para aportar un poquito. Hace no recuerdo cuántos años, aún vivía Juan Pablo II. Él pidió perdón. Claro que sí. Juan Pablo II pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica a los judíos por la persecución que hubo. En el tiempo de Colón, a los judíos lo estaban matando en España. Y yo recuerdo, hermano, le voy a decir, yo recuerdo en mi tierra, cuando yo estaba pequeño, se utilizaba antisemitismo. El nombre de los judíos se utilizaba como para denigrar a la gente. Y lo acusaban de, a los judíos decían Christ Killer, matadores de Cristo. Así trataban a los judíos en los tiempos donde yo me crié. Había persecución y hubo persecución. Bien, gracias hermano por todos los datos que nos da. El Señor lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenos días. Adelante. Quería hacer una pregunta, ¿verdad? Porque estoy un poco confusa. Ok, haga la pregunta, vamos a ver. Sí, aquí en 1 Corintios 24, es 1 24, habla de Jesús, pues lo que yo entiendo son de la resurrección, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? Vamos al punto. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y al Padre. Uh-huh. Lo que quería saber, ¿quién le va a entregar el reino al Padre? Ahí está hablando de Jesucristo en su relación con el Padre. Dice, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego dice que el Señor tiene que gobernar sobre todas las cosas, siendo el Señor de todas las cosas, solamente no se somete, no es más grande en señorío que Dios, sino que Él es igual a Dios. Pero llega un momento donde habla y dice que prácticamente todo el reino es entregado al Padre, en el sentido de que el Señor Jesucristo lo que está diciendo es, vino, murió por su iglesia, se salvó la iglesia, nos ha salvado por su sangre, y llegará un momento donde Él presentará el reino de Jesucristo es la iglesia, lo presentará al Padre diciendo, estos son los salvados. Sí, porque también el 28, también estaba leyendo el 28, dice, más luego que todas las cosas le fueron sujetas, también el mismo Hijo se sujetará. Claro, porque no se va a sublevar, ni va a ser Jesucristo, nada que no esté de acuerdo con la comunión con el Padre. Entonces, es lo que yo no entiendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no entiende? De que si Él y Jesucristo y Dios, ¿verdad? Es uno solo, ¿cómo le va a entregar al reino? Acuérdese que ahí donde viene el misterio de la Trinidad, de nuevo volvemos. Es un Dios en una esencia, en sustancia, es Dios, pero son dos personas con personalidad diferente. Ese es el misterio de la Trinidad. Y por más que usted le busque y le dé la vuelta, ahí hay una afirmación de algo que con la mente humana la gente no lo va a entender. Exacto. Ajá. ¿Okay? Yo no. Entonces ahí usted tiene que entender la palabra por lo que dice. No. Literalmente así dice, usted dirá, no entiendo cómo es esto, el por qué ni el cómo es esto. Sí. No lo entiendo, pero lo acepto porque es tu palabra. Sí, exactamente. Okay. Es lo que yo no entendía. Dios me le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tengo un pequeño comentario, pastor, y una pregunta. Uh-huh. El comentario es que este domingo el sacerdote dijo que todos los que no estábamos sometidos al Papa éramos herejes. Y luego mi pregunta, pastor, es de que también dijo que José era el esposo casto. ¿Qué es esa palabra? ¿José qué? Que José, el esposo de María, era el esposo casto. Porque la Iglesia Católica enseña que José nunca tuvo sexo con María. Y eso es mentira. Y eso es mentira, porque si usted estudia el Nuevo Testamento, dice que José no conoció a María hasta que tuvo su primer hijo. Y la palabra conocer en ese contexto es sexo. Acuérdese que cuando en el Antiguo Testamento, si usted estudia la historia de Lot, Sodoma y Gomorra, dice allí que cuando los ángeles vinieron a sacar a Lot, los gentes de la ciudad dijeron, sácalo para que lo conozcamos. Querían violarlo. Oh. Y es la palabra conocer lo que le estoy describiendo. Y recuérdese la muchacha, que la última mujer que el rey David tuvo, que dice que estaba muy viejo y se acostaba con él para calentarlo, y dice, pero nunca la conoció, dando a entender que estaba tan viejo que nunca tuvo sexo con ella. La palabra conocer es sexo. Y la Biblia en el Nuevo Testamento dice, y no conoció José a María, su mujer, hasta que dio a luz su hijo. José sí tuvo sexo con María, ¿ok? Entonces lo consideran todavía como un virgen, ¿verdad, pastor? Más sí, o menos. Sí, entonces ellos lo consideran virgen a él también. Y eso es falso. Y si usted nota, María tuvo más hijos con José. Incluso Santiago, que se llamaba Jacobo, la palabra Santiago viene del latín Santiacobus, San Jacobo, y de ahí viene la palabra Santiago. Santiago o Jacobo, el hermano de Jesucristo, era hermano, medio hermano de Jesucristo, porque aunque no era hijo de Dios, era hijo de José y María, Santiago. Oh, okay. El que fue jefe de la iglesia de Jerusalén. Bueno, gracias, pastor. Gracias por su contestación. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. ¿Por qué dice, no recuerdo si es en Timoteo 2 o 3, algo así, que la mujer no debe de hablar? Bueno, porque las mujeres de esa iglesia eran muy habladoras, por eso. Pero en una iglesia donde las mujeres no sean tan habladoras como en esa iglesia, sí pueden hablar. Okay, y enseñar, dice que no, como por ejemplo la pastora. Mire lo que pasa, la gente se va a unos extremos rarísimos. El problema es, yo le voy a explicar la historia, voy hablando en serio ahora, le voy a explicar la historia. Muchas de estas iglesias en Asia había lo que se llamaba el culto a Diana. En el culto a Diana, o la reina del cielo, habían templos grandes. Por ejemplo, en Éfeso, en un ejemplo de el gran templo de la diosa Diana. Muchos de estos templos habían mujeres sacerdotisas que servían a lo que se llamaba el culto a la fertilidad. Y estas mujeres eran prostitutas del templo. En el templo lo que hacían era que dormían con los hombres que venían a ofrecer sacrificio y ofrenda a la diosa de la fertilidad. Por ejemplo, habían hombres que sus mujeres no podían tener hijos, venían y traían una ofrenda al templo de Diana y dormían esa noche con la sacerdotisa, y supuestamente había un encantamiento que se le pasaba a estos hombres para que ellos pudieran tener hijos. Un ejemplo de muchas de las cosas y atrocidades que ocurría. Por eso usted nota que en el Nuevo Testamento se habla en una forma extremadamente futigante contra la fornicación, porque la fornicación era uno de los pecados más, de las cosas más comunes y más frecuentes en el mundo del Nuevo Testamento. Entonces, cuando las mujeres, por esa cultura que había de mujeres gobernando a hombres en el sentido espiritual, note entonces que por esa cultura, cuando las mujeres se convierten, Pablo pone la regla y dice, hey, tengan cuidado que no la vayan a confundir a ustedes como mujeres del templo de esas diosas. Y por eso puso esas reglas. Pero eran situaciones de ese momento, por situaciones específicas, que no se aplican en el día de hoy. Okay, pastor. Por ejemplo, lo mismo el velo. Vamos a poner el velo, que tanto la gente habla. El velo era símbolo de someterse a la autoridad. Una mujer, oiga bien, en aquellos tiempos, tenía que andar con un velo puesto en la cabeza. Ese velo significaba o que ella estaba bajo la autoridad del padre o estaba bajo la autoridad de un esposo. Una mujer que andaba sin velo era confundida como una mujer mundana, prostituta, cualquier hombre podía tomarla y dormir con ella. Entonces, por eso Pablo le dice, si ustedes no van a usar el velo, entonces declárense de una vez, rápense la cabeza y declárense prostitutas. ¿Se da cuenta? Porque las mujeres dejaron de usarlo. En el tiempo de hoy, que una mujer ande sin velo, nadie va a creer que es prostituta. Por eso son cosas culturales de aquellos tiempos que no se aplican en el día de hoy. Ok, pastor. Y eso también, por ejemplo, se puede poner en lo que se refiere a que debemos usar vestiduras honestas. ¿Qué quiere decir con bueno, eso? Bueno, pues, vestidura honesta podemos usar y debemos de usar, no andar enseñando el cuerpo, obviamente. Pero, vuelvo y le repito, no irnos a aplicar cosas que se aplicaban en otra cultura y en otros tiempos, que, culturales, que no tienen nada que ver con la salvación en el sentido de la doctrina del Evangelio. Dios me la bendiga, hermano, ¿ok? Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Dios le bendiga. Adelante. Primeramente, hermano, les darle las gracias por tantas aclaraciones, hermano, fuertes, pero que nos ayudan, hermano. Gloria a Dios, hermano, porque está, me es un privilegio para mí decirle esto. Gracias a Dios por personas como usted, porque no se escucha, hermano, esas aclaraciones en diferentes personas, hermano, pero gracias a Dios por su vida. Lo he estado visitando en su iglesia, hermano, y quisiera preguntarle, ¿después de cuánto tiempo me puedo hacer burriquito, hermano? ¿Cómo burriquito? mire, ahorita en el aire no le voy a decir esa. Estamos dando unos anuncios. Yo no sé, hemos estado escuchando, hemos estado dando los anuncios. Ya vamos ahora en el mes de ahora de marzo a recibir los nuevos miembros, ¿ok? Amén, hermano. Estoy pensando en volverme venado o alguna cosa, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga. Amén. Ay, Señor mío. ¿Cuántas cosas se oyen? Muy bien, una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Estuve leyendo ayer algo que me quedó muy en la duda. Bájale a radio tantito, hermano, porque aquí casi... Ahí está mejor. Ok, adelante. Cuando dice que, creo que es Pablo que dice que Jesús iba a llevar la cautividad cautiva. Sí, la cautividad cautiva. Y esto es una opinión teológica. En otras palabras, por deducción, teológicamente se ha dicho esto. Y lo que los teólogos han dicho es que la cautividad se refiere a aquellas personas que estaban en el seno de Abraham, lo que se llamaba Abraham Bosom, en el seno de Abraham, pero que estaban frente al Hades, mirándose como estaba Lázaro con el rico, que cuando Jesús resucita, lo que muchos dicen, al Señor Jesús resucitar, se llevó esto, y es lo que es en el día de hoy el paraíso, porque vemos nosotros que una vez que Cristo resucita, ya la gente no va al seno de Abraham, sino va al paraíso. Y usted nota en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16, cuando Jesús regresa, dice que traerá con él a los que durmieron a la resurrección. Los que van a resucitar, el Señor los trae del cielo, dando a entender que ya no van a ese lugar. Y de ahí donde muchos teólogos deducen que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, se está refiriendo a trasladar ese lugar donde estaban esa gente que habían muerto en la esperanza de Jesucristo al reino de los cielos. Okay. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. Adelante. Dios me lo bendiga, pastor. Escuché unas últimas dos preguntas ahí. Yo soy de Nicaragua y el catolicismo romano enseña que los judíos son los más despreciables. Mi pregunta es esta, pastor. ¿El ser antisemita es igual a ser... Es pecado y le voy a decir por qué. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Es cierto que el judío, por desobediencia, por muchas generaciones y en muchos tiempos, sufrió persecución. Dios ha tratado muy duro con el pueblo de Israel. Pero recuérdese que en el libro de Romanos, Pablo dice que los judíos serán restaurados. Y le dice a los cristianos, ¿quién eres tú? Yeah. Le dice a los cristianos que eres una uva, una vid silvestre, y fuiste plantado en la vid verdadera que es Israel. Dice, cuando ellos sean restaurados, si tú fuiste resplandecido, le dice Pablo a la iglesia gentil, por haber sido tomando la savia de Israel, ¿qué más cuando la verdadera vid sea trasplantada en su propio tronco? Dando a entender de la restauración a Israel. Dios tiene un plan con Israel, e Israel sigue siendo el pueblo querido de Dios. Duable. Al judío yo lo amo y lo respeto. Pastor. Número uno, le voy a decir por qué. Por los judíos tenemos el Antiguo Testamento. Sí, claro. Por los judíos tenemos a Jesucristo. Y le voy a decir, montón de la ciencia que nosotros tenemos en el día de hoy se la debemos a los judíos. ¿Y sabe a quién le debemos el descubrimiento de América? Al judío. A los judíos, porque Cristóbal Colón era judío. Okay. Bueno, Dios me lo bendiga, pastor. Dios se lo bendiga a usted. Amén. Amén. Adelante. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, pastor, le quería preguntar acerca de los que se hacen llamar profetas en estos tiempos, si está legal según la Biblia. Existe en el día de hoy el don de profecía. Profeta de oficio, el último fue Juan. ¿Ok? ¿Otra preguntita puedo? Le oigo, hermano. Sí, ok. Acerca de los que se hacen llamar apóstoles. Apóstoles fueron los 12. ¿Ok? No hay más. No hay más. ¿Okay? Gracias, muy amable. Dios me le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Hablaba, haciéndole una pregunta respecto al hermano que habló hace, el anterior, de lo del seno de Abraham. Uh-huh. Ya ve que muchas veces dice la gente que fallece alguien y ya está en el cielo. El paraíso, el seno de Abraham está en el cielo ahorita y es el paraíso. Yo creo que usted oyó muy bien la explicación. Dije que después de la resurrección de Jesucristo, Pablo dice ausente del cuerpo, presente con Cristo. El que se muere está en el paraíso. El seno de Abraham en el día de hoy está en el paraíso. Ok, pero por decir, cuando la resurrección de todos que vamos a tener, dice que van a resucitar unos para gloria y otros estamos hablando de frijoles y mango, hermana, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Ya usted me metió otro tema. Ya se entendió lo primero, que el reino de los cielos, que el paraíso o el seno de Abraham está en el cielo ahorita. Ya se entendió eso, ¿verdad que sí? Sí. Okay. Ahora venimos otra pregunta, que es otra cosa. Ajá. La resurrección primera ocurre con el arrebatamiento de la iglesia. Primero, cuando el Señor venga, se resucitan los muertos y en un segundo, dos segundos después, son transformados los vivos y todos juntos vamos a estar con el Señor en el cielo. ¿De uh-huh. acuerdo? Luego de los 7 años de tribulación y de las bodas del Cordero en el cielo, el Señor regresa con la iglesia a reinar 1000 años en la tierra. Todavía estamos bien, ¿verdad? Y después del milenio se destruyen los cielos y la tierra y luego resucitan del Hades. En el Hades, esa gente no está en el cielo, se quedaron aquí abajo todo el tiempo. Resucitan, dice, el mar devolvió sus muertos, el Hades entregó sus muertos y viene la segunda resurrección para juicio final y echarlo en el lago de fuego. Así que no hay problema, yo creo que está claro esto. Ok, muchas gracias. Dios me la bendiga mucho a usted. Amén. Muy bien. Las líneas siguen abiertas todavía. 713, no hemos dicho ni el número de teléfono. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Todas las líneas se limpiaron ahora. Síganos llamando. Voy a la primera línea, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, ¿en la Biblia aparecen oficios como sacerdote, ministro? La palabra sacerdote, le voy a decir, no existe el ministerio de usted decir yo soy un sacerdote porque soy de la clase clerical, soy un cleros, porque el ministerio sacerdotal ha pasado, en el Antiguo Testamento estaba en una familia, los descendientes de Aarón, en un hombre. Ahora el ministerio sacerdotal está en toda la iglesia. Se llama, somos reyes y sacerdotes, la iglesia. Usted es un sacerdote, yo soy un sacerdote, y el sacerdocio prácticamente es colectivo de toda la iglesia. ¿De acuerdo? Por eso no hay oficio sacerdotal único, es un oficio de toda la iglesia. Y el sacerdote, su oficio es la intercesión, orar e interceder. la alabanza, la intercesión, y es un oficio que todos los creyentes hacemos. Antes ese oficio era solamente de una familia, ahora es de toda la iglesia. Es por eso que, por ejemplo, ahorita en la iglesia católica, por ejemplo, hay solamente un sacerdote para ellos. El asunto aquí es, por ejemplo, la iglesia católica, le voy a decir, es una muy mala imitación del judaísmo. Así como el judaísmo tenía un descendiente de Aarón, que era un sumo sacerdote, la iglesia católica, el sumo sacerdote es el Papa. Ajá. Y ellos dicen que es sumo sacerdote conforme la orden de Melquisedec. Y el sumo sacerdote conforme la orden de Melquisedec, hermano, es Jesucristo. Por lo tanto, es una usurpación del puesto de Jesucristo. El puesto que el Papa está ocupando es el puesto que la Iglesia Evangélica Cristo ocupa. Oh, okay. Ok, es una usurpación de Cristo. Entonces, ellos establecen sacerdotes. Jesús ha hecho de toda su iglesia una nación de sacerdotes. Entonces la Biblia dice una cosa y ellos dicen otra cosa. ¿Cómo vamos nosotros entonces a aceptar esto? Es por eso que nosotros no tenemos un representante sacerdotal como ellos. Claro que no, nuestro representante es Cristo y el Espíritu Santo aquí en la tierra. Ah, okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Mire, mi pregunta es, en el libro de San Mateo, si no me equivoco, hay un texto que dice, que Jesús habla y dice, porque yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Lo que está hablando allí es, Jesús está hablando, dice el Padre contra el Hijo, y lo que está hablando es el conflicto que el Señor es príncipe de paz y el Señor es un hombre de paz, es Dios. Hecho hombre y es paz. El punto es que Jesús está describiendo el conflicto que por causa de su mensaje la gente iba a tener. Y hay gente que tienen grandes conflictos en el día de hoy por seguir el Evangelio. A eso se estaba refiriendo Jesucristo. Ok. Bueno, Dios me le bendiga. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo quería saber por qué en Primera de Corintios está hablando de que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas. En Primera de Corintios está refiriéndose a Efesios 4. Ya le dije, no existe apóstoles ni profetas. Los profetas en el día de hoy existe el don de profecía. Los profetas en el día de hoy son los mismos que están en la Biblia, que su profecía está vigente. Los apóstoles son los mismos que el Señor estableció, que su apostolado está vigente. Y en el día de hoy lo que existe es maestro, pastores y evangelistas. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Bueno, he estado oyendo un poco el programa y parece ser que la gente tiene una gran confusión, hermano, acerca de la el trabajo de lo que es la iglesia y el trabajo que fue especialmente para lo que son apóstoles y los profetas. La confusión viene, hermano, le voy a decir por qué. Uh-huh. La confusión viene, número uno, porque hay ministerios en el día de hoy que quieren justificar un puesto superior sobre otros ministerios. Exacto. Y entonces se están dedicando a confundir a la iglesia. Y obviamente eso traerá una consecuencia para esas personas. Pastor, en la universidad donde estoy estudiando yo, un pastor dijo ahí que había un apóstol que estaba aquí en la ciudad y que él llegó diciendo a la iglesia que él tenía la autoridad, si fuera posible, de suspender al pastor de la iglesia que estaba. Mm. Entonces, doctrina que quiere poner que no, definitivamente eso fue específicamente para el tiempo de... Bueno, y eso está claro, mi hermano, ¿ok? Exacto. Dios me lo bendiga, mi hermano, ¿ok? Gracias por su comentario. Una última llamada, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Hermano, ¿de dónde viene, lo escucho por la radio, de dónde viene el presbítero, hermano, el nombre de presbítero? La palabra presbítero es una palabra griega, presbítero, del griego, significa anciano. Donde quiera que en la Biblia aparece en español la palabra anciano, el griego es presbítero. Y es el mismo título que tienen los pastores. Pastor se llama presbítero, que es un anciano. Y también hay lo que se llama el poimen.